Expresate, habla, date a conocer. Es simple, en radio. Sí, porque vos también podés tener tu propio programa en Vox. Formá parte de la radio que todos escuchan. Dale, animate, sé parte de Vox. Vox. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, a esta hora, a las 17 horas, a las 5 p.m. Estamos aquí en la Vox, en la 102.9 de tu dial, haciéndote compañía con nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que bajen la aplicación y nos puedan escuchar en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás estés donde estés. Hoy tenemos un programón con muchas novedades, con buena música, con todo para que te quedes ahí hasta las 20 horas, porque de 19 a 20 se viene Frecuencia Fans. Hoy hay una votación ahí en el acta Frecuencia Fans en Twitter, @radioboxfm, para que vos elijas qué música te llevarías de vacaciones, ¿eh? La música de qué artista te llevarías de vacaciones. Por ejemplo, tenés cuatro opciones. Alejandro Sanz es una, Luciano Pereyra, que ya están ahí votando a full. Otra es Chayanne. Resurgió Chayanne, después lo tenemos. ¿Hay algo nuevo, Chayanne? No, nada. Y el otro es, Chayanne es uno, Carlos Rivera. A Carlos Rivera no podía faltar. Cabeza a cabeza con Pereyra, ¿no? Chayanne está haciendo doblajes de películas. ¿Chayanne? Sí. Se la está rebuscando. Sí. De películas de Disney. De Disney. Claro, es. El que habla es Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Estamos con 27 grados en la provincia de Buenos Aires, 26.9. Sí. Y una sensación térmica aproximadamente 29, 30 grados. Muy caluroso, pero muy un poquito húmedo. Húmedo, nuboso, pegajoso, pero acá estamos haciendo Frecuencia Show y tratando de divertirte por un par de horas. Exactamente, así que te proponemos que te quedes en este dial, en la 102.9, para que puedas escuchar la mejor música, a tu artista y tema favorito. También podés mandar tu audio de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 116400-7047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a ponerle un poco de música a esta tarde de miércoles, tarde nublada, tarde ideal. ¿Con quién arrancamos? Con Elmer, con Chayanne. Elmer Figueroa, ¿no? Elmer Figueroa. Elmer Figueroa Reyes, creo que es, si no me, algo así. Arce, algo así. Vamos a escucharlo entonces a Chayanne. La noche es buena para nosotros.

hubo bailes y demás. Y ahí hasta los Palmeras tuvieron un poco, se tuvieron que hisopar. Se tuvieron que hisopar, pero dieron negativo los Palmeras. Sí. Así que esto hace que se sigue recuperando, a pesar de que fue leve, y no pueda jugar los próximos partidos de las eliminatorias de la selección argentina, que son contra Chile y Colombia, ¿no? Si no me mal no recuerdo. Así que no va a jugar esa doble fecha. La decisión se debe a que continúa recuperándose de las secuelas del coronavirus, que no le habrían permitido volver a jugar al 100% de su rendimiento. Entonces el capitán de la selección argentina se va a perder estos partidos de las eliminatorias trascendentales, aunque Argentina ya está, está clasificada, está en el Mundial, ante Chile y Colombia, que van a ser los días 27 de enero y el 1 de febrero. Durante este periodo se va a quedar en París para poder continuar con los entrenamientos cuidados, para poder volver luego a la normalidad, tanto con la puesta a punto, jugando para la selección y para el PSG. Claro, y también recordemos que habían algunos resquemores ahí con Leonardo, que es el manager futbolístico, recordemos el brasileño, Leonardo, que maneja el fútbol, todo lo que tenga que ver el fútbol de París, los refuerzos y demás, y que no estaba muy contento con los viajes de Messi, con los viajes por placer, con los viajes por la selección, con las ausencias extendidas que tuvo Lionel Messi en el Paris Saint-Germain, y que también afectan a su rendimiento futbolístico. Recordemos que Lionel todavía no explotó en París, ha tenido buenos encuentros, ha hecho goles, pero todavía no está en su forma al 100%. Y no encontró su punto justo. Exacto, y es bueno para la selección argentina que Lionel no participe de estos dos encuentros. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que él que tenga su cabeza solamente en el Paris Saint-Germain y en su puesta a punto físicamente. Recordemos que este año, en noviembre, vamos a tener tal vez el último Mundial de Lionel Messi, y en donde la selección argentina lo necesita al 100%. Y creo que hacer bien las cosas en su club lo va a llevar a un nivel alto, tal vez el último Mundial de Lionel Messi, como dijimos, en noviembre. Bueno, puede ser, por ahí tendrá para alguna Copa América más, seguramente. Seguramente, a ver, tiene un cuerpo privilegiado, tiene un físico extraordinario, que yo creo que le daría para un Mundial más. Sí, sí, puede ser. Pero ya estaría rondando casi los 40 años, en este creo que tiene 35, ¿no? Algo así, y estaría rondando 39, 40 años. No se descarta en un jugador de la elite de Messi, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, recordemos, tiene 39 años. Es un animal, es un jugador de elite. Exacto, y tiene cuerpo y... Pero siempre hizo de su cuerpo, hizo como una escultura. Una escultura. Se dedica mucho, aparte, bueno, incluso se lo tildó de metrosexual, ¿no? Por todos los cuidados, que tienen que ver con la alimentación, el entrenamiento, con los tratamientos de cutis. Sí, y también con las dietas que llevan adelante, y la intensidad que le ponen al... Ya Messi se lo ve como más fatigado, digamos. Sí. En ese aspecto. Lo que pasa es que recordemos que Messi es un jugador muy castigado en la mayoría de los encuentros. No es un jugador bien tratado. Sí, lo golpean. Muchos hacen la comparación de que a Maradona le pegaban más, todo, pero Messi llegó a jugar 3 partidos en una semana, 3 partidos en donde brillaba en el Barcelona, donde brillaba en la selección, y lo golpeaban y le pegaban y el tipo se levantaba. Recién ahora empezó a tener golpes por ejemplo, el golpe que tuvo frente a la selección de Venezuela por las eliminatorias, fue un golpe muy fuerte en la rodilla, en la parte posterior de la rodilla, y eso le trajo algunos días de inactividad. Pero recordemos, un jugador de 34, 35 años que durante toda su carrera fue muy golpeado. Quien puede hablar de esto es Gabriel Omar Batistuta, que dijo que él tenía los tobillos inservibles de tantos golpes y tantos pisotones que sufría. Sí, es más, Batistuta sigue padeciendo hoy, retirado, todavía secuela de esos dolores. Claro que sí, y un jugador que también era muy castigado. Ni siquiera, a él le gustaba jugar al polo, creo que también no, no podía. Bueno, si bien más lejos, Maradona, recordemos cómo terminó caminando, al margen de que tenía otros achaques, pero Maradona tenía las rodillas inservibles, los tobillos inservibles, un jugador que era muy castigado, y que a veces se lo hacía infiltrar para que juegue de todas maneras. Entonces yo creo en estos parates de los jugadores, creo en este parate de Lionel Messi para que esté en mejor forma. Este año lo necesitamos mejor que nunca. Bueno, y los que están bailando en una pata son los hinchas de Boca, porque vuelve el Pipa Benedetto. Se concretó finalmente la llegada de este goleador al equipo de Boca, así que bueno, todos los que somos hinchas de Boca estamos festejando. Seguramente va a estar de 9, ¿no? ¿No? De ahí, pues era el 9 que faltaba. El goleador que le faltaba a Boca, así que esperemos que... Creo que ya está viniendo y se va a sumar pronto a los entrenamientos del club Ceneice. Recordemos que Benedetto no viene en la mejor forma. ¿Por qué? Porque estuvo... no era tenido en cuenta en el Elche, era siempre suplente. Y bueno, viene a Boca... Esto para no generar expectativas en la gente de Boca de que viene el goleador Benedetto, que se fue en su mejor momento en Boca. Viene un jugador... Sí, que pasaron unos años. Claro, eso, viene un jugador que le dio muchas satisfacciones a Boca, pero viene con otra condición física. Esperemos que Boca lo pueda recuperar. Lo importante es que viene con las ganas y bueno, se tendrá que entrenar y poner en condiciones para poder rendir al máximo. ¿Sabes cuál es el plus de estos jugadores? Tanto Mascherano o esos jugadores que volvieron a sus clubes, por ejemplo, o que volvieron de Europa ya hechos, el hecho de que sean hinchas. Claro, son hinchas. Benedetto es reconocido hincha de Boca, sí. Y el amor por el club, yo creo que es el plus. Claro, eso le va a permitir ir con todo. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema musical en esta tarde, no te muevas de ahí, que tenemos mucho más por delante. También tenemos Frecuencia Retro a las 18:30, que se viene también con todo en esta tarde. Después vamos a ver, la semana pasada habíamos hecho el especial dedicado a España, así que vamos a ver a quién dedicamos hoy la última media hora de Frecuencia Show. No importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y todos los días. Mi cielo, yeah. tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa tarde de miércoles, ideal para escuchar la Vox, la 102.9. Si querés bajar la aplicación www.fmradiovox.com y nos escuchás en vivo y en directo de cualquier lugar del planeta, como la gente que nos escucha en Centroamérica, en Estados Unidos, en el área latina, sobre todo, y también en Europa, ¿no? Que nos están escuchando mucho en España, en distintas partes de Europa donde están los fans de Cepeda Full, que quieren escuchar. ¿Qué, tiene algún tema nuevo Cepeda? Porque siempre piden la fortuna, siguen pidiendo la fortuna. Así que, bueno, para todos ellos, sigan enviando también sus audios de voz a la voz pidiendo su artista y tema favorito. Y también votando en el acta Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Vox FM, votando por qué artista, la música de qué artista, la música te vas a llevar, el artista no, porque es imposible que te lo lleves. ¿Qué música te llevarías de vacaciones? La música de Carlos Rivera, la de Luciano Pereyra, la de Chayanne o la de Alejandro Sanz. ¿Me olvidé alguno? No, cuatro no. Así que sigan votando, hasta ahora hay tendencias. Después veremos cómo termina esta votación y ese artista va a sonar en la última hora. Bueno, lo que se viene, las cosas nuevas que se vienen, Netflix, uh-huh. La plataforma que todo el mundo tiene y que le gusta ver esas series que te enganchan. Por ejemplo, Vikingos, que ya terminó, sí. La original, va a tener una secuela que es Vikingos Valhalla. Uh-huh. Esto va a ser 100 años después del final de la serie original. Mira. Comienza una nueva saga que narra las aventuras de los vikingos más famosos de la historia. Esto sería así como los familiares que quedaron de esos vikingos, claro, ¿no? La descendencia. La descendencia. Así que van a dar curso a Vikingos Valhalla para los que nos quedamos con ganas de seguir viendo esa historia. Espectacular serie que tuvo 7 temporadas, ni más ni menos. Y hoy ya está disponible en Netflix la 4ª temporada del Marginal. Uh-huh. que ahora podés, antes se veía, tenía que ver uno capítulo por semana en la televisión pública. Claro. Ahora ya en Netflix están todos los capítulos de la cuarta temporada, que se, creo que se grabaron dos temporadas juntas, la cuarta y la quinta, en plena pandemia, ¿no? Tuvieron que acondicionar todo y bueno, se pudo hacer esta nueva versión del Marginal, que tiene muchos adeptos también, ¿eh? Una serie que todo tiene un núcleo de gente que duro, que sigue las andanzas de los prisioneros. Y habla del mundo de las cárceles, ¿no? Claro, de lo que se vive allá adentro, ¿no? Con el narcotráfico. Las mafias. Las mafias cárcel, de adentro y fuera del país. Adentro y fuera, exacto. Cómo se conecta todo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, una serie que siempre el público quiere seguir viendo. Sí. Así que esto ya disponible desde hoy en Netflix. ¿Terminaste de ver Cobra Kai? También, sí, sí. ¿Qué te parece? Hay una nueva temporada. Imaginamos que sí. Sí, en realidad es una serie que empezás a ver y la querés ver. La consumís en poco. Hay sí. gente que la consume en un día por ahí. Pero... yo la vi en partes, pero bueno, la terminé de ver. Porque son capítulos cortos. Sí, son muy cortitos, 35 minutos algunos. Claro. Y eran 8, creo, ¿no? Sí. 10. O 10. Sí. Así que bueno, se espera una nueva temporada de esta serie que tiene que ver también con la secuela de Karate Kid, ¿no? Exacto. Esperemos que no tarden tanto en lanzar la quinta temporada porque... Que lo que pasa es que, bueno, este año, que, ¿no? Para que sigan, van agregando personajes. Claro. Se van, como las historias se van poniendo un poco más densas para que se pueda estirar. Claro. Si no, es como que todo tiene que tener un final, ¿no? Un final, exacto. Así que, sí, espectacular esta temporada, fue la mejor para mí. Bueno, para los fanáticos de The Walking Dead, el 20 de febrero se estrena la segunda parte de la... undécima temporada y última, estimamos. También hay muchas noticias en cuanto a los spin-off que va a haber de algunos artistas o algunos actores principales. Es una serie también de muchas temporadas. Sí, y es una serie que tiene varias, no sé si decirlo precuelas, pero varias series en simultáneo. Por ejemplo, está The War Beyond, The Walking Dead, The War Beyond, que se trata de la historia de unos chicos que también van haciéndose camino en ese nuevo mundo post-apocalipsis. Y después tenemos Fear The Walking Dead, que es una historia muy paralela a lo que es The Walking Dead en sí. Y está todo relacionado, así que en algún momento van a converger, imagino, todas las historias de estos personajes. Y está muy bueno porque va a haber varios spin-off posterior a esta última temporada de Walking Dead. Bueno, para los amantes de los vampiros, de los zombies, de los zombies. También hay muchos adeptos a Grey's Anatomy. Ah, sí, sí. Esta serie que va a empezar el 25 de enero la temporada 18. Uh-huh. Ni más ni menos. Y que tiene, se sitúa, bueno, después fue muy fuerte la última temporada porque tenía que ver con uno de los personajes principales que estaba luchando contra el COVID. Y bueno, logra sobrevivir. Hay personajes que de ese centro de salud que pueden seguir adelante su historia y otros no. Claro. Así que bueno, tiene que ver con eso esta nueva temporada de Grey's Anatomy, que se estrena en Sony Channel. Mira qué bueno. El 25 de enero. O sea, no está en las plataformas, o sea, no puedes ver todos los capítulos. No, en Sony que esperar... Channel. Claro. Sony Channel. Un capítulo por semana. Un capítulo por semana. A partir del 25 de enero a las 22 horas. Muy bueno, muy bueno. Pues igual los que quieren ver la serie desde el principio, porque esta serie tiene muchas temporadas, tienen que... ¿Está en Netflix? La tienen que ver, sí, está en Netflix. No, yo vi estaba, hasta hace poco estaba, ahora no sé si está. Sí, muchos amoríos. Sí, son series, es una serie que tiene muchísimos, 18 temporadas. Sí, y mucha cada trama. Temporada muchos capítulos. Claro. No son 10 capítulos por temporada, son más. Sí. Bueno. Vamos Ah, no, vamos a ningún lado, seguimos. Sí, bueno, hay muchas series que están sacando nuevas. Me atraganté con la, viste, el mate, la yerba. La yerba, viste, cuando sí. Te pasa la yerba para el otro lado. Sí. Para el conducto respiratorio. Hay muchas series que están dando que hablar y hay novelas que están dando que hablar, como la ficción de Canal 13, la 1518, en esta serie que es muy controversial en algunos aspectos y también tiene una historia muy fuerte, que es la historia de un cura que lucha contra su vocación, ¿no? Y se enamora de una, en este caso Esteban Lamote, se enamora. Eso está currado del Pájaro Canta Hasta Morir. Claro. Que era una serie viejísima que hizo Richard Chamberlain, una miniserie. Sí. Que también tenía que ver. Y también de Camila, ¿no? La película. Claro. Camila. Más vieja, ¿no? También. Bueno, pero es un recurso que está bueno y es válido. Y ya vino Mati. Qué genio. Bienvenidos, va a decir. Es un recurso muy, muy, muy bien utilizado. La verdad que la serie tiene mucha convocatoria, mucha audiencia. Y se vieron las primeras escenas fuertes, por así decirlo, esta semana. Y bueno, el cura. Es la única ficción que tiene. Sexo con su amada. La única serie, la única ficción que hay. La ficción del año, como dicen en la. La única ficción que hay hasta ahora. Ya se terminó de grabar. Sí. Y están viendo cuál va a ser la ficción que le va a suceder. Y creo que es la segunda parte. Claro. De Atab. Ah, también bien, sí. Que se va a situar aparentemente en los años 80. Pero sin la China Suárez. No, van a estar. No es Atab. Otros personajes va a haber. Pues tiene, por ahí se va a enganchar con algún. Vicuña tampoco. Algún descendiente. No, parece que de la primera parte ninguno. Ajá. Todos actores. Todos nuevos. Y actrices nuevas, sí. Así tierra que, bueno, de amor y odio es. ¿Cómo es? Argentina, tierra de amor y venganza. Ah, tierra de amor y venganza. Pero bueno, aparentemente se haría esa segunda parte, están en eso. Bueno, vamos a ir a un tema musical y enseguida vamos a presentarlo. Lo nuevo se pega, estreno absoluto dedicado para todas las cepedistas de América y de Europa. Otro día más, Cepeda. Otro día más es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos. Otro día más es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos. Que ni a veces me entiendo, como para entendernos los dos. Sigamos creciendo, por tu bien mejor separados. Que me conozco la película, y los buenos se mueren primero. Con el tiempo ya lo entenderás, que me voy solo porque te quiero. Más de lo que tú puedas imaginarte, y te di todo lo que pude darte. Si mañana te vuelvo a encontrar, que sepas que otro día más es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en llamarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos. Me fui, lo hice por ti, pa' que tengas la oportunidad de ser la de antes más feliz. Hace días que pasé por aquel bar, te vi, aún me duele, pero volverás a sonreír. Más de lo que tú puedas imaginarte, pero es tiempo de punto y aparte. Si mañana te vuelvo a encontrar, recuérdame. Y si me olvidas, solo intenta recordar que busqué la salida, porque te quería. Tu sonrisa nunca debería estar escondida. Y si me olvidas, solo intenta recordar que me fui de tu vida, porque te quería. Y estar en la tuya era lo mejor de la mía. Otro día más es un día menos para olvidarte, echarte de menos. Pensé en amarte, será mejor que no. Voy a lastimarte, prefiero lejos. Otro día más es un día menos.

La más importante, dijimos hoy, la más importante del staff es Vicky. Es Vicky, ¿no? Y la traigo yo, así que... Escúchame, traigo bueno, la cuando más bueno, importante venir, viene ella igual. No, igual viene, se viene, aunque sea mula. Viene pero... el Silvestre Móvil, viene. Bueno, tenemos mucha información deportiva porque ya empezó el torneo de verano que se está jugando en la cancha de Estudiantes, en La Plata. Donde ya jugó Independiente dos veces, jugó con San Lorenzo y jugó con Talleres. Con San Lorenzo el resultado fue negativo, perdió 1-0 y a Talleres le ganó 3-1. También jugó Boca, el equipo de Batalla le ganó 2-0 a Colo Colo y después también jugaron entre sí el clásico chileno entre la U de Chile y el Colo Colo, donde es el primer clásico chileno que sale del país. Mirá. Algo que no se había dado nunca en la historia, por primera vez juegan en la Argentina y terminó siendo victoria de Colo Colo. Lo cierto es que Boca dio un golpe de mercado, sea la palabra justa, y el golpe de escena, y el Pipa Benedetto se convierte en refuerzo. Yo creo que el refuerzo más rutilante de los últimos tiempos, traer un jugador de Europa. Muy festejado por los hinchas, como dije antes, que esperaban este regreso. Exactamente, un regreso que se dio después de varios intermediarios. Recordemos, Boca tendrá que vender la defensa al 50%. Lisandro López se irá a Tijuana, a México. Y Benedetto vendría también con una deuda que el Elche tiene con Boca por Marcone de 2 millones. Bueno, hay mucha plata en el medio. No me lo nombré a Marcone. Muchos jugadores en el medio y se terminó dando la... ¿Dónde queda la vida? ¿Dónde está jugando? ¿Qué pasó con Marcone? En el Elche. Iba a venir a Independiente, pero no llegó por una cuestión de dinero, obviamente, que Independiente no tiene. Y es la eterna novela, ¿no? De Marcone con Independiente. Hincha fanático de Independiente y no puede jugar en bueno, algún día por ahí se saca el gusto y juega. Ya no creo. El que no pudo hacerlo era un Agüero, que él quería terminar su carrera independiente. El Cunzi hubiese querido terminar la y carrera. Ahora no, ya no, vuelto, ya no vuelto, puede. ¿No? Habría que ver cuánto tuvo el COVID que ver en eso. No sé. Hay varios jugadores que están con arritmia cardíaca después de post-COVID. También hay nuevos ingresos en River, por así decirlo. También es rutilante, no sé si tanto. Es rutilante por el jugador que es, pero no sé si en cuanto a lo deportivo. Vuelve Juanfer Quinteros, después de su paso por China. Quedó libre porque el equipo, el grupo empresario fundió el que tenía su pase, el pase en su poder, y termina quedando libre. Vuelve a River después de un par de años. Hay que ver cómo vuelve después de jugar en China, ¿no? Recordemos, el último caso que conocimos fue el de Carlos Tevez y no terminó muy bien. Carlos Tevez le costó mucho volver de China y jugar acá en el fútbol argentino. Esperemos que no sea el caso de Juanfer, pero bueno, ya jugó en Colombia, un amistoso con Honduras y tuvo una lesión leve de rodilla. Eso por el lado de River. El otro que incorporó es Independiente, que hasta ahora era el único equipo argentino que no había podido incorporar por una inhibición de $1.200.000 que tenía. Y Damián Battaglini se convierte a cambio de $250.000 en refuerzo. El primer refuerzo para el equipo del Barba Domínguez. Otro de los que también incorpora, o que quiere incorporar en realidad, además de Benedetto, es Boca, lo está buscando a Paul Fernández, un jugador que estuvo en Boca a préstamo y se fue medio mal y aparentemente ahora va a ser refuerzo. El Cruz Azul pide $2 millones de dólares por su pase, la ficha estaba 4, queda libre en junio y Boca lo quiere para pelear la Copa Libertadores, así que en las próximas horas podría convertirse, además Paul Fernández sería otro golpe en el mercado, podría convertirse en el nuevo volante central de juego del equipo de Sebastián Batalla. Que por ahora sigue en la dirección técnica. Exactamente. Dentro de un ratito vamos a tener lo que es la lista de convocados de Scaloni para jugar la doble fecha eliminatoria sin Messi. Sí. Esa es la novedad. Un Messi que está recuperándose para jugar la Champions en el PSG. Y después también vamos a contar cuánto salen las entradas, porque arrancaron la venta de entradas para ir a ver a la selección a Qatar. ¿Ya sacaron las entradas? Arrancó la venta de entradas, así que si quieren comprar, siempre por el sistema de entradas. Entradas solamente. Después lo tenés que sacar todo el resto. Después es el resto, pero bueno, las entradas ya están a la venta. Bueno, vamos a estar atentos a esa información. Y ahora vamos al próximo tema musical. Enseguida se viene Frecuencia Retro, hoy dedicado a los 58 años de Arjona. Así que si quieren escuchar algún tema de Arjona, lo pueden pedir. Pero bueno, hay muchos clásicos, ¿no? Como Mujer de las Cuatro Décadas. Señora de las Cuatro Décadas. Mujeres. ¿Qué más? Hay varios temas. Historia. Bueno, esos tres no pueden faltar. Esos tres van a entrar seguro. Van a entrar de cajón. Después no sé si entrará alguno más, pero bueno. Seguimos. Fonsi, un ratito. Entonces dígame usted, si quiere que hable con respeto, distancia y con precaución. Entonces dígame usted, si de una vez no pensamos y salimos de todo. Paga pra ver qual é a consecuencia. Si demorar, eu perco a paciencia. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Aunque sea un ratito. Úsame si te quedo otro ratito conmigo. Tú me seduces y te tiento. Sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que navegue en tu cuerpo. Aunque pa' mí sea un templo, yo no soy un santo. Aunque sea un ratito. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. eso es. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Everybody get up. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde. No te muevas de ahí. Se viene Frecuencia Fans con todo y vos seguís votando en el acta Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. ¿Qué música de qué artista te llevarías a tus vacaciones? La música de Carlos Rivera, la de Luciano Pereyra, la de Alejandro Sanz o la de Chayanne. Vamos a ver cómo están las votaciones. ¿Quién gana? Chayanne seguro que no. Nadie quiere llevarse a Chayanne de vacaciones, ¿no? Gana Pereyra. Nico, no te disculpas que te voy a dar un dato. Sí. Estamos en la ciudad de la cerveza, ¿no? Claro. Estamos en Quilmes. Bueno, hay que felicitar, porque hoy es el día del maestro cervecero. Feliz día a todos los cerveceros, A los que hacen la cerveza. Exacto. Es al que produce la cerveza. Así que un saludo a todos los que fabrican cerveza. A los operarios también de esta fábrica tan grande y de todas de todos los cerveceros del esos país. Esos son los que meten los ingredientes, después se hace sola la cerveza. Claro. Son los que meten la cebada, todo lo que lleva, lupus, ¿no? Lúpulo. Todos los ingredientes. Bueno, los que reprograman su gira 2022 es Montaner, que acaba de avisar que por algunos contactos estrechos ahí y síntomas de sus músicos que son positivos, reprograma las actuaciones del Tour 2022 para el sábado 29 de enero en Atlanta, el domingo 30 en Miami y el jueves 3 de febrero en Orlando. El resto de las ciudades de la gira Montaner Tour 2022 continuarán como estaban, pero estas fechas se tienen que reprogramar debido a que hay algunos músicos de la banda con COVID. Entonces, Atlanta el 29 de enero, Miami el 30 de enero y Orlando el 3 de febrero. Montaner, que no deja de ser noticia el clan Montaner por todo lo que generan, por todo lo que se habla alrededor de la familia, si son clan, si no son clan, si son secta, hablan mucho. Sí, sí, no. Lo que sí, que ellos dicen que son, ellos se definen como una tribu. Son como muy unidos. Como una familia. Y disfrutan mucho de la vida familiar, estar todos en una misma casa y compartir, ¿no? Compartir la fiesta como pasaron el fin de año en Nueva York, en la nieve. Yo creo que si no antes de casarse cualquier persona externa con alguien del clan Montaner, creo que ya sabe cómo se manejan, sabe que van para todos lados juntos, es como que también esa vida les debe gustar, si no Steffi Rodman no se hubiese casado, ¿o no? Yo creo que se casó porque le convenía. Bueno, también. Podemos escuchar Amén ahora. Amén. Amén. Yo creo que son una familia muy unida y creo que es lo que siempre anheló Marlene y Ricardo. Marlene, que la tildan así como la bala, ¿no? Marlene no, pero es la que les debe poner los puntos. Creo que siempre hay alguien que baja línea en las familias. Bueno, es una familia. Ella dice que Marlene es la que le dice a Camilo, sacate esos bigotes que te quedan mal. Y bueno, pero también después le presta la ropa porque, según Camilo, toda la ropa grande y ridícula que usa es de Marlene. ¿De ella? Claro. Lo dijo él en entrevista. ¿Qué se viste de mujer? La ropa que usa es ropa de Marlene, del placar de Marlene. Que ah, él pero agarra. No, ah, pero era ropa de los hijos. No, de Marlene. ¿De ella? Claro. ¿Y cómo se va a poner la ropa? Le queda grande. No lo ha dicho en una entrevista, lo ha dicho en muchísimas entrevistas que le ha dado a Rosín y a varios medios o a Dante Gebel. Él cuenta que va y le agarra el vestidor a Marlene y se empezó a vestir con esa ropa. Uh-huh. Es como que, viste que tiene el tema ese que habla de las marcas de ropa. Sí, medio raro, ¿no? Camilo. Claro, es una no sé dónde una moda sacaron. Media rara. ¿De dónde salió Camilo? Pero se hizo famoso desde que está ahí con los Montaner. Y después salió también, con respecto a Camilo, salió la foto. Menos mal que acá no nos piden a Camilo. Que los fans de Camilo no escuchan esta radio. No, sí. Salió una foto de la ex novia de Camilo. Y es igual a Eva Luna. Igual. Así que, bueno, es como que sigue. Como que va repitiendo. Uh-huh. Un estilo de fisonomía de mujer. Bueno, vamos a escuchar a los Montaner. Acá creo que cantan todos juntos, ¿no? Sí, muy lindo tema. Canta Ricardo Montaner, el capo del clan. Sus hijos Mau y Ricky, Eva Luna y también Camilo. Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Estés viendo que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Cuídame, déjame amar llena de ti. miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Full Service, limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. Ventas @ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. How you going? To San Francisco. Continuamos en esta tarde. Esto es Frecuencia Show. Te hacemos compañía hasta las 19. Después de 19 a 20 se viene con todo Frecuencia Fans en esta tarde. Ahí agradecen la gente del Club Cepeda Argentina por el estreno de este nuevo tema que hicimos en la tarde de hoy, ¿eh? Para cambiar un poco, pero después en la última hora seguramente va a sonar La Fortuna. Y ahora vamos a escucharlo a Moholy. Exactamente, quería terminar con la lista de pases así que hubo en este último tiempo entre los equipos. Ricardo Centurión firmó con San Lorenzo, pasó de Vélez a San Lorenzo. Lindo, interesante ese pase, lo que puede hacer Ricky en el equipo de Boedo. Por otro lado, Cardona fue a Racing, al final se terminó dando. El futbolista que jugaba en Boca se fue, terminó su préstamo, terminó yendo a su equipo de México y Racing compró su ficha. Cardona se convirtió en el jugador más caro de la historia de Racing, nada más y nada menos, 3 millones y medio de dólares. Abrió la billetera a Víctor Blanco, satisfació a Gago, que le pidió un jugador que juegue al fútbol, y Cardona cree que es el indicado. Le necesitaba noche Racing. Así que bueno, Cardona se terminó convirtiendo. Realmente va a estar muy lindo el torneo argentino. Cardona en Racing, Ricky Centurión en San Lorenzo, Benedetto en Boca, Juanfer Quintero en River. La verdad que hay bastante material. No solo Juanfer Quintero llegó a River, sino llegó Pochettino, Mamana, González Pires. Bueno. Es familiar del otro, ¿no? No, de... no, no sé, para mí que no. Creo que no. Pero bueno, varios se está moviendo mucho el mercado de pases y Boca también quiere romperlo con, decíamos, Paul Fernández, Ángel Romero y Figal, que todavía no cerró, pero está ahí al caer. Se quedaría muy lindo. Se ampliaría un poco la brecha entre los equipos chicos y los grandes, pero bueno, para pelearle a los equipos brasileros que se incorporan, sí, con jugadores del exterior, la verdad estaría... Y que estaría... tienen otro presupuesto, ¿no? Presupuesto en dólares importante. Exactamente. Bueno, vamos con lo prometido, que era la lista de la selección argentina para enfrentar la doble fecha eliminatoria, frente a Chile en Calama y frente a Colombia. Armani, Andrada y Emiliano Martínez serán los tres arqueros, cuatro arqueros, y Juan Musso también. En la defensa estarán Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Germán Pesela, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Esos serán los defensores. En la parte central, en el medio, estarán Nicolás González, Lucas Ocampos, que vuelve después de quedar afuera de la Copa América, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, el Papu Gómez, Alexis McAllister, otro que vuelve, de buena temporada en el Brighton de Inglaterra. Exactamente. Emiliano Buendía, otro que está jugando muy bien en Inglaterra, en el mismo equipo del Dibu Martínez, en el Aston Villa. Ángel Di María, Ángel Correa, hasta ahí serían los volantes, y en la delantera estará Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Pablo Dybala. Joaquín Correa se lesionó, recién está jugando el Inter, en este momento está jugando el Inter y se salió lesionado llorando, así que capaz esa será una baja para la selección y habrá que ver quién viene en su lugar. Pensé que la lista iba a estar Lanzini, otro que está jugando muy bien en el West Ham, pero no. ¿Y Lamela, Eric Lamela? Lamela ganó el Puskas, claro, con un gol de Rabona que hizo en el Clásico. Había ganado el Puskas, pero no estaba convocado. Así que bueno, esa es la lista de Scaloni, sin Messi, obviamente, como ya dijimos. Un Messi que viene de vacaciones COVID. Pues se está recuperando. Sí, vacaciones COVID. Recién empezó a entrenar con el PSG y se enfoca en la Champions. Aparte no lo necesitan porque... Y Argentina ya está clasificado. Lo que hablábamos hace un rato con Nico es que hubo mucho tironeo por intermedio de Leonardo, que es el manager del PSG y que no estaba muy contento con las ausencias de Messi. Sí, de todas maneras Messi en su contrato, aparentemente, porque fehacientemente no lo sabemos, puso la selección argentina por delante de su club y esto se aceptó de común acuerdo de parte del club. Así que puede estar enojado Leonardo, pero si está por contrato, claro, mucho igual, no se puede como hacer. También hablábamos, lo más importante es que Messi tenga un buen estado físico este año porque es el Mundial y tal vez sea el último Mundial. Sí, yo creo que va a ser el último Mundial de Lionel, que va a llegar un poco grande al próximo. Capaz como un buen suplente puede quedar, pero bueno, me parece que este va a ser el último. ¿Viste cuando decíamos antes, a Maradona lo pongo para que tire pases nomás? Y yo no sé si no pensaríamos lo mismo con Leo, ¿no? Lo tenés para patear tiro libre, lo tenés para distribuir juegos... tal vez no con la exigencia de un media punta, pero lo pones ahí por el medio a que haga de las suyas, a que se pare y meta pase. Bueno, seguimos enseguida con más información deportiva y ahora vamos a escuchar otro temita musical. Enseguida ya se viene Frecuencia Retro, hoy dedicada íntegramente a Ricardo Arjona, el artista que hoy está cumpliendo 58 años. FMRadiobox.com. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873. Y 4257-1218. Aquí estamos en Frecuencia Show y ya se viene el especial prometido, pero se viene Frecuencia Fans también y vos tenés que votar qué música de qué artista te vas a llevar de vacaciones y te vas a la playa, a las sierras, donde sea. Si te llevas la música de Carlos Rivera, la de Luciano Pereyra, la de Chayanne o la de Alejandro Sanz. Esas son las opciones. Así es. Alejandro Sanz no te lo lleve de vacaciones, de la música te aburrís con eso. Claro. Bueno, pero no sé. Quedás con el corazón partido. Yo no sé de esto. Habría que poner alguna otro artista, algún artista, ¿no? Más. Más jodón. Claro, más alegre. Más alegre. Uh-huh. Bueno, Chayanne es música. Sí, Miguel Conejito Alejandro también puedo poner. Sí, ahora vamos a pasar. En septiembre tú fuiste mía. Ahora tenemos que pasar a un tema que nos están pidiendo mucho de la conga. Sí, la conga. La conga y Nahuel Penici, sí. La conga. Son artistas internacionales. Ya lo vamos a pasar. Es un tema pop, no es cumbia. Mira, acá no nos censura. Pero cuarteto tampoco. Que las garrapatas no nos censuran. Bueno, el que está como una garrapata. Como una dijimos, garrapata. Es el polaco junto a Barbie Silenzi. Están en la playa. Y bueno, y se mostraron juntos a los besos muy cariñosos. Es una pareja ya que bueno, y el que también está muy acaramelado es Vicuña, ¿no? Benjamín Vicuña y su nueva novia, Eli Zulichin. No la conocemos. Que es amiga de Pampita y que muy bonita es. Con Pampita se llevan bien ahora. Muy bonita, sí. Se lleva mejor ahora que antes. Se lleva mejor ahora que antes. Obviamente que pasó mucho por abajo, ¿no? Pero ahora las aguas están calmadas entre Benjamín Vicuña y Pampita. Y bueno, él se muestra con su nueva novia. Es más, hasta disfrutó de un almuerzo junto a Soledad Fandiño y su nuevo novio, que no sabemos el nombre, pero aparentemente no es de los medios. Y compartieron un almuerzo en Punta del Este, ni más ni menos. Re chic.

y vendió más de 20 millones de copias de discos a lo largo de toda su carrera, lo que implica que tiene una fortuna de más de 20 millones de dólares, porque por cada disco se calcula un dólar. Claro. Vendió más de 20 millones, así que tiene 20 millones de dólares. Y más todos los shows que más, hizo. Claro, las regalías, los shows. Todo. Las publicidades, todo sí, eso sí, suma. Sí, sí. Las giras. Así que incalculable la fortuna, ¿no?, que hacen los artistas de este calibre, ¿no? Increíble la carrera de Ricardo Arjona y increíble la cantidad de fans que teniendo a lo largo de toda Sudamérica. Y generalmente son mujeres los que lo siguen. Claro, claro, el público femenino. Es una música más. De él es muy poeta, ¿no? Es una música poética. No a todos les puede gustar. No, muchos dicen que es muy meloso. Sí. Pero bueno, es una buena obra la de Ricardo Arjona a lo largo de los años. Y la verdad que es indiscutible uno de los número uno de Latinoamérica. Bueno, ustedes sigan votando para la próxima hora. ¿Qué música se llevarían de vacaciones? ¿De qué artistas? ¿Sí? De Carlos Rivera, uno de los artistas que más suenan acá en la radio. Luciano Pereyra, otro gran artista que tiene muchos fans que llaman a la radio y piden sus temas. Alejandro Sanz o Chayanne. Así que voten a ver a quién se lleva. Tenés para todos los gustos. Sí, tenés un mezclado. Esto fue una idea de Padea. Claro. Él inventa esas cosas. Él junta a todos esos artistas. Claro, es como que Luciano Pereyra es como. Vendría a ser como el despecho, ¿no? Enséñame a vivir sin ti, si fuera él. Como que va por ese lado. Ya por ahí Alejandro Sanz es. Sí, Alejandro Sanz, bueno, tiene otro un estilo pop. Claro. Corazón vamos a partido. Escucharlo a Arjona, entonces vamos con cuál ahora. Historia de taxi. Temazo Sí, este tema. Bueno. Y los taxistas, obviamente, en la década del 90 lo ponían siempre. Siento

Siempre, nuevo disco. Sí, seguramente. Ahora en realidad están sacando muchos singles. Sencillos. Claro. Sí. El tema del disco es como que después cuando tienen cierta cantidad es como que arman un formato, ¿no? Un vinilo porque es representativo. Y además ahora... la música pasa por otro lado. Ahora es como que se suben paquetitos de dos o tres canciones a Spotify, a Deezer, a las demás plataformas y también en YouTube. Hay lanzamientos en simultáneo y es más dinámico que el CD, que esperar a hacer el arte de tapa y demás. Sí, sí, es otra forma. Otros tiempos de hacer música. Vamos al deporte con Mati Moholy, que tiene más info para compartir con todos nosotros. Bueno, decíamos al principio que ya están en venta las entradas. Vamos a explicar más o menos paso a paso cómo sacar las entradas. Bueno, en principio entrar en la página de la FIFA, obviamente. Hay que informar si uno es residente en Qatar o si es extranjero. Esto es porque para el país organizador o para la gente del país organizador los precios son más baratos. A partir de 40 cataríes, que serían $11. Sí, el paso 3 va a ser iniciar sesión o crear una cuenta con el mail, como en la mayoría de los lugares donde uno se quiere loguear, ¿no? Hay que ingresar a la cuenta y entrar a la sección venta. ¿Los $11 qué son? Para la gente de Qatar. Ah. Lo que valen las entradas para los cataríes, digamos. Sería barato para ellos. Muy barato, sí. Bueno, el paso 5, una vez que uno se loguea, pide que envíes o edites la solicitud de entrada y ahí empezamos a seleccionar bien las entradas para el equipo que nosotros queremos en ese momento, ¿no? Hay tres opciones de paquetes: uno por el partido inaugural, uh-huh. Otro un abono para ir a 4 encuentros en 4 estadios distintos y el último abono es para seguir a una sola selección, ¿no? En este caso nosotros entraríamos para seguir a Argentina, ¿sí? Determinar si querés seguir a tu equipo durante los 3 partidos de la fase de grupo, 4 encuentros sumando el de octavos de final o los 7 que podrías jugar en el Mundial desde que arranca el Mundial hasta su finalización. El paso 8 es seleccionar la categoría de entrada y la cantidad. ¿Sí? Pero si tu país no llega a la final, ¿qué No hace? Importa, es un riesgo que puedes correr. Por eso claro. Vos podés sacar 3 partidos, que es la fase de grupo, que tenés asegurada. Generalmente hacen eso. Que tenés asegurada que Argentina va a jugar. Comprás una cuarta, porque decís, bueno, Argentina depende del grupo que le tocó, va a acceder claro. O no. Porque a... generalmente cuando los equipos van pasando de ronda, después ahí claro. Salen entradas. Ahí donde empieza la reventa. Lógicamente claro. Hay muchas entradas, pero bueno, son para pocos países. Ahí es donde empieza la reventa. El tema de, como dice Matías, de comprar anticipado. Te arriesgas porque te llega a tocar un Argentina-Brasil en la final o un Argentina-Brasil en semifinal y te va a salir $10,000 la entrada de reventa. Claro, y digamos, estás en Qatar, pasamos octavo de final, claro. Y no tenés entrada para cuarto y vas a querer. Claro. Si te quedan unos días, vas a querer quedarte. Entonces, ¿qué haces? Vas y compras a alguien que haya comprado, que de repente seguía a su equipo, quedó afuera y le queda una entrada y la vende. Y de última la revendés. Claro, de última revendés los partidos que te quedan. Revendés los partidos que te quedan. Bueno, los precios... que salís hecho. Y ganás. Los precios van desde 825 cataríes, que serían $228. Hablo en cataríes porque así es como está en la página de la FIFA, ¿sí? A los 2.640 cataríes, que serían $725. ¿Sí? Esto es para, por ejemplo, las primeras 3 fechas del grupo, ¿sí? Si le sumás el partido de octavos, los precios van de 1.210 a 3.740 cataríes, que sería entre $334 y $1.030. Uh-huh. ¿Sí? Si optás por solicitar los 7 partidos de tu selección, ahí el valor se va a 5.885 cataríes, es decir, $1.616, y llega hasta los $4.315, ¿sí? Mierda. Uh-huh. Depende, obviamente, dependiendo de si querés estar. Depende de las ubicaciones, claro. Exactamente, querés verlo en la punta de lo más alto. Bueno, mira que llegado ese momento hay gente que no mide. Bueno, hoy decían que el paquete de 7 partidos en una posición intermedia, en una buena posición en platea, por $3.000 te llevabas los 7 partidos. Bueno, el paso 9, corroborar las entradas solicitadas. Bueno, nada, te va a pedir si querés que confirmes que es lo está bien lo que elegiste. El paso 10. Si bien no es importante, bueno, la FIFA te pregunta qué equipo vas a seguir, ¿no? Si ya que estás eligiendo Argentina, bueno, obviamente. Mongolia. Sí. En el paso 11 se confirman los datos. Es importante, te podés unir a un ID. Sí. ¿Sí? Este ID es si querés estar cerca de algún familiar, si hay algún familiar que compra. En realidad no es que compra. Esto es una solicitud. Sí, la solicitud entra en la FIFA y después el 8 de marzo, con todas las solicitudes que tienen de todos los países, es como que... va juntando los... La FIFA elige a quién le da y a quién no le da, ¿no? A partir del 8 de marzo es donde se paga. Ya las entradas están... ya la solicitud de entradas, para ser correctos en lo que hablamos, claro, está abierto. Y el 8 de marzo sabes si te dan o no la entrada y la tenés que pagar, ¿no? Bueno, con este ID... tenés la posibilidad de que si algún familiar tuyo sacó entradas, bueno, la FIFA lo que hace es ponerte cerca de tu familiar. Vos tenés que entrar y poner el ID, no sé, 4 o 5. Yo claro, tengo que hacer lo mismo y Nico lo mismo. Y así vamos a estar los tres medianamente cerca. Sí, está bueno eso. El paso 12 es aceptar o no entradas en otra categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una vez que se sortean todas... puede quedar alguna disponibilidad, en ese caso se te puede asignar una entrada mejor o una entrada peor. Esto quiere decir que vas a pagar un poco más, claro, o tenés la posibilidad de capaz si quedó pagar un poco menos, pero bueno, capaz lo ves en un lugar peor, claro. Y el último paso es aceptar las condiciones que pone la FIFA, hay que leerlas y pagar. A muchos ponen aceptar de una, no, el pago se da a partir del 8 de marzo, ¿sí? Igual eso es solamente por las entradas a los estadios. Exactamente. Nada más. Siempre hablando de entradas a los estadios. Después recordemos que no es una ciudad en donde vos vas a... No es un país en donde vos vas a tener que hacer cantidad de kilómetros exorbitantes. Están todos los estadios cerca. Y eso es bueno también porque si te hospedás en un lugar y tal vez no contrataste auto o algo, es cerca. Es cercano para trasladarse. Son, creo que son 6, 7 estadios, ¿no? Se va a jugar. Algo así. Sí. Pero todo, son todos muy todo cerquitas. En la periferia de... Sí, en el desierto va a haber hospedaje. Podés usar el camello como medio. No, lo que también decían es que, bueno, el tema de los árabes, que tienen algunas reglas para ellos muy estrictas, en Qatar no se dan tanto. Porque, por ejemplo, en algunos países de los Emiratos Árabes vos no podés andar de la mano con tu esposa. En este caso, en Qatar, sí se puede, o sea, la mujer puede andar sin velo, las turistas pueden andar libremente. Es un mundial de fútbol. Claro. O se adaptan o no se hace, para mí. Si no, lo tendrías que hacer. Claro. Si vas con mucha Bueno, dicen que igual había lío con los besos también. Bueno, Qatar es el país de los Emiratos Árabes más occidentalizado, o sea, es como que tiene malas reglas de Occidente. Que lo que había visto en Dubái, por ejemplo, que te llevan como excursión a partes del desierto donde hay tipo ferias, sí, ¿no? Y te podés quedar a dormir en una especie de carpas. Sí, que ¿no? Son de lujo, ¿no? Son... Son de lujo, sí, son de lujo. Hay que ver si para el Mundial en Qatar, no sé si será igual, pero bueno. Puede que implementen las carpas. Hasta están acondicionadas con aire, depende, ¿no? Si hace, creo que en esa época ya no hace tanto calor. No, por eso se va a jugar por allá por noviembre. Sí. El tema es que allá no vas. 72 grados de la mínima. El tema es que allá no se jode con el tema de los disturbios. Estás en Qatar. No nos vamos a poder besar en Qatar, Mati. No, pero te digo que no van a poder haber personas haciendo disturbios y nada, porque te bajan de un ondazo. Pero bueno. ¿Qué página entonces tiene que estar? La de la FIFA, ¿no? La página de la FIFA, exactamente. La página oficial. FIFA.com. Exactamente. Bueno, y ahí está, tiene la opción de en español también. Tiene la opción en español, en inglés. Lo que sí va a salir, supongo, en la moneda oficial, va a salir en Qatar, en qataríes, perdón, y en dólares. Uh-huh. No va a haber la opción de peso, me parece. No, en pesos no. No, puede ser. No, hay algunas páginas, que sí te ofrecen como la conversión. Sí, la conversión a real, la conversión a peso, la conversión a la moneda de tu país. No, después vos pones una tarjeta de crédito y de ahí te la van a valorizar en dólares, ¿no? Y después sí, después pagando. La conversión la hace la tarjeta. Debe ser por PayPal. Claro. Si sí, es página pagando. Internacional de FIFA, terminás debe ser PayPal. En pesos. No sé. Vamos a... Bueno, ya nos tenemos que ir yendo porque son las 7 de la tarde. Se quedan con Frecuencia Fans. ¿Quién ganó? El artista que se... Rivera, Carlos Rivera, ¿eh? Carlos Rivera es el artista que más votaron, así que vamos a arrancar Frecuencia Fan de hoy con Carlos Rivera y uno de sus temas. ¿Tenemos algo de pronóstico para sí, tenemos que va las a haber, próximas horas? Supuestamente, según el pronóstico, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a haber lluvias durante toda la semana y es más, me atrevo a decirte, hasta el miércoles que viene va a haber lluvia. Así que, bueno, vamos a tener temperaturas que van a rondar entre los 30 y 25 grados. Así que lluvia para toda esta semana. O sea que mucha humedad, porque en verano la lluvia implica que haya humedad, ¿no? Va a ser un clima subtropical. Así es. Bueno, los dejamos con la compañía de Frecuencia Fans. Nosotros nos vamos a estar viendo la semana que viene. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes por la compañía, por volver a estar acá. Seguramente nos encontramos el miércoles que viene. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. A Vicky, que siempre nos hace compañía. Vicky Anschwitz. Gracias, Gastón. Gracias, Nico, a todo el equipo, a toda la gente que está del otro lado. Y bueno, Dios mediante, nos veremos el próximo miércoles. Bueno, ¿nos quedó un tema de Arjona o no? ¿O nos vamos? Ah, ¿con qué nos vamos? Marta. A pedido de Mojoli, Marta. Uno de los temas también exitosísimos de la carrera de Ricardo Arjona, como dijimos antes, celebrando hoy sus 58 años. Nos vemos entonces la semana que viene, como siempre, en esto que se llama Frecuencia Show. Cantando en la calle Florida, un forastero en Buenos Aires. Descubrí que la vida es un juego de azar donde pierde el que gana. Por equipaje una mochila, una guitarra y unos versos de Borges. Fue aquella noche de luna que una dama de azul me pedía una de Silvio. La cómplice con rabo de nube correspondió poniendo en el sombrero una propina en australes, con la misma que al rato la invitaría a un café. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella piba de la Recoleta, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello y en la vida, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta? Me fui de canchero en halagos, me fumigó con la mirada y me dijo: pibe, tendrás que cuidarte. Yo le dije: ¿de qué? Ella me dijo: de mí. Un taxi le esperaba en la esquina, sin preguntar nos llevó a un sitio de strippers. Le pregunté: ¿estás segura? Ella me dijo: boludo, aquí es donde laburo. Estuve en Estambul y en el Cairo, en los Tepuy, en París, en Malasia. Toda belleza fue poca después de ver en la pista a Marta sin ropa. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la Recoleta, amor? Si me dejó un par de huellas en el cuello y en la vida, amor. ¿Cómo olvidarme de Marta? Ella vendía su silueta. Yo tocaba la guitarra en una banda de blues. Llegamos un día hasta México. Yo cantaba en un bar de la zona rosa. Y ella seguía con su anhelo. Y era el de convertirse en una gran modelo. Le perdí la huella en Las Vegas. El tío Sam le cambió hasta el carácter y le agregó unas manías que iban desde el polvo hasta las pastillas. ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la Recoleta? Oh, yeah. Si me dejó un par de huellas en el cuello, yeah. De Marta. La última vez que la vi fue en un maldito estado de coma. Y acá enterrado de nube reaccionó un instante y me dijo: ¿qué haces? ¿Cómo olvidarme de Marta, aquella stripper de la Recoleta? Oh, yeah. Si además de mi amante fue también mi mejor amiga. Oh, ¿cómo olvidarme? De Marta.